¿Buscas equilibrio en mente, cuerpo y espíritu? Quédate con nosotros. Comenzamos de tardeo con Viviana Valencia en Relax FM. Cualquier sueño es plausible si eres lo suficientemente tenaz como para luchar por él. Relax FM. ¡Espigada, señora! De 3 a 6 de la tarde, sintoniza Relax FM con Viviana Valencia. Muy pero que muy buenas tardes para todos los oyentes de Relax FM. Soy Viviana Valencia y te voy a acompañar hasta las 18 horas. Hoy tenemos psicomagia. Y también tenemos, por supuesto, el colaborador en la tendencia del día y en el cual hablaremos de belleza. Pero antes de todo esto, permítanme saludarles a todos nuestros oyentes que se encuentran en este momento en la 91.9 FM Madrid. Un beso muy grande para todos ellos. Y también un saludo muy cordial para a todos que se encuentran en Castellón 94.0 FM. Por aquí te comento las redes sociales donde nos puedes encontrar. Nos puedes encontrar en Facebook, Relax FM Hispana, en www.relaxfm.es. Ahí nos puedes escuchar en todo el mundo. Y también nos puedes escuchar a través de nuestra aplicación. También estamos en Instagram, Relax FM, la radio relajante. Y para todos aquellos que quieran comunicarse conmigo, calentarme el corazón, darme las buenas tardes, por supuesto lo pueden hacer a través de WhatsApp. El número 698-91-6474. 698-91-6474. Ahí ya tienes todos los datos para encontrarte con nosotros. Comenzamos este de tardeo. Disfrútalo. De 3 a 6 de la tarde, sintoniza Relax FM con Viviana Valencia. Descárgate nuestra app a través de Google Play y Apple Store. Relax FM, la radio que te relaja. Momento de reflexión en el tardeo de Relax FM. Y a las 15 horas 13 minutos te quiero comentar en este momento de reflexión que celebra tus propias victorias porque nadie más le costó alcanzarlas. Cuando te digo esto es porque realmente hay que celebrar nuestras propias victorias y hay que celebrarlas con un amor profundo a nosotros mismos, sintiéndonos orgullosos y felices. Porque nadie más va a entender lo que nos costó a nosotros encontrar y llegar a ese punto de exaltación. Algunas veces, cuando tú te sientes orgulloso de algo que has hecho, de pronto otra persona te mira así como que, ¿y este por qué está tan orgulloso de haber hecho esto? Esa persona no conoce tus niveles. Tal vez para esa persona era muchísimo más fácil lo que tú lograste de pronto con un esfuerzo bastante ampliamente grande. Así que tú disfruta de tu momento, disfruta de tu logro. Y es así como uno cada día crece como persona. De 3 a 6 de la tarde, sintoniza Relax FM con Viviana Valencia. Cree en ti y todo será posible. Relax FM. 3 a 6 de la tarde, sintoniza Relax FM con Viviana Valencia. Y yo por aquí estoy en un objetivo. Y ese objetivo es que tú empieces a calentarme el corazón desde la hora cero que yo llegue aquí, que en este caso son las 15 horas. Y para ello me gustaría muchísimo, muchísimo que me mandes un saludito a través de el 698-91-6474. Un saludo ahí a Madrid, 91.9 FM, a Castellón, 94.0 FM, a los que están escuchándome a través de www.relaxfm.es. Y para todos aquellos que me están escuchando a través de la aplicación, y si tienes Alexa, tú dile, Alexa, ponme Relax FM España. Y vas a ver cómo ahí nos vamos a estar en sintonía teniendo esta experiencia relax. Recordarte que hoy ha habido momento de reflexión. Seguiré dentro de un momento con el hashtag ViviConsejo. También habrá la psicomagia que te lo anuncié ahora no hace mucho. Y por supuesto el consejo del colaborador de hoy, que es sobre belleza, sobre moda. No te despegues, quédate aquí con nosotros en este De Tardeo con Viviana Valencia. De 3 a 6 de la tarde, sintoniza Relax FM con Viviana Valencia. Relax FM. Y te decía que este tema sonaba cuando podíamos bailar, y corrijo, todavía podemos bailar. Que tal vez no lo podemos hacer en algunos lugares más grandes y ostentosos, pero podemos bailar donde nosotros queramos, incluso hasta en nuestro corazón. Mándanos un WhatsApp a la radio al número 698-916474. Y estás escuchando a Felipe Peláez, Tan Natural. De 3 a 6 de la tarde, sintoniza Relax FM con Viviana Valencia. Relax FM. Somos tu mejor elección. Resistentes a los daños. Y recientes publicaciones dicen que Shakira ha puesto una publicación en la que dice feliz cumple papito lindo, y así tan sencillito y tan bonito son los mensajes genuinos de Shakira para su padre en las redes sociales. 15 horas 33 minutos. Otoño reverdece, tal como el amor que siento yo por ti. Yo por ti, por ti, como el amor que siento yo por ti. Mándanos un WhatsApp a la radio al número 698-916474. Quince horas 33 minutos. Ahí estás tú, chambao. De 3 a 6 de la tarde, sintoniza Relax FM con Viviana Valencia. De Tardeo te da el hashtag ViviConsejo. Horas 39 minutos y se llegó el momento de darte el ViviConsejo. Hoy yo creo que vamos a hablar, bueno, o creo no, vamos a hablar de el Feng Shui. El Feng Shui es una filosofía china y me gustaría que pues pudieran aplicarla en este Vivi Consejo, sobre todo en la parte de lo que es el dormitorio. Para aquellas personas que no saben lo que es la, el Feng Shui, es una filosofía china ancestral que basa sus propios principios en cómo ocupar y dar armonía al espacio para lograr el equilibrio de la energía vital que nos rodea, ¿vale? Y para eso pues uno tiene que ver algunos puntos claves en el hogar para poder equilibrar esta energía, este chi, como le llaman los que practican el Feng Shui, o en este caso pues los chinos. Sobre todo en esta parte del dormitorio, que es donde uno descansa, reposa, tiene intimidad personal, donde se recuperan las energías para afrontar el nuevo día, y además pues paradójicamente también es donde somos más vulnerables, porque al estar en un estado inconsciente durante el sueño es cuando estamos más vulnerables a cualquier tipo de ataque psíquico o a este tipo de circunstancias en función de lo que son los malos sueños, etcétera, etcétera. Cuando tú aplicas esta filosofía china en tu dormitorio, te puede ayudar a descansar mejor, a mejorar tu energía y hacerte hasta un poquito más optimistas, a tener a mejores vibraciones, como el tema que hablábamos en el día de ayer, que hablábamos de cómo mantener la vibración alta. Pues esto también nos ayudaría a sentirnos a nosotros mucho mejor, y la verdad que yo lo he aplicado en mi vida en proporciones muy bajas, porque pues no termino de ser una especialista en Feng Shui, pero sí que he notado que con pequeñas claves y pequeñas cosas me he ayudado a mí misma a descansar mucho mejor. Así que, ¿cómo puedes distribuir este espacio? El espacio y además los elementos con los que tú decoras tu estancia son importantes para que tú tengas un buen descanso. Para que puedas iniciarte en esto, hay que mirar, obviamente, lo primero que puedes hacer es conseguirte una brújula, una situación pues súper buena, porque en lo que es la filosofía Feng Shui, ellos están mirando que el norte representa la oscuridad, la frialdad con la que se facilita el sueño, un sueño profundo. El sur, para ellos es como la peor orientación para el descanso, porque está cargada de energía negativa. El este es donde se cargan las energías positivas. Y además, también la suerte se concentra en esa dirección. Y en el este es el símbolo de la felicidad y de la alegría. Para la parte del nordeste, facilita el descanso. El sureste favorece las relaciones de pareja. Y el noroeste es la orientación que consigue mayor concentración en el trabajo y los problemas personales que se minimicen. También por la parte del suroeste, para ellos es un símbolo de serenidad y de conservadurismo, y esto nos contribuye a conseguir un sueño reparador. También comentan que lo ideal es que la cama sea ubicada en una habitación que sea cuadrada o rectangular, porque la forma geométrica corresponde con el elemento tierra y aporta una mayor estabilidad y equilibrio al chi. Como les estaba comentando a ustedes antes, el chi es la fuerza que mueve el mundo, a la naturaleza y a las personas. Es como la forma en la que ellos llaman a la energía. ¿Cómo debe estar ocupada la cama? ¿O dónde es la ubicación que debe tener la cama? Lo más importante y como regla básica para ellos es que se deben de evitar que los pies de la persona estén alineados con la puerta, y ya que la cabeza en línea con ella puede provocar para ellos, según lo dicen, una inquietud, una vulnerabilidad y esto no permite un buen descanso, o sea que es ideal que la cama esté situada en un lugar en donde se tenga controlada la puerta. También hablan de las ventanas. Dicen que las ventanas no se deben de poner la cama debajo de una ventana porque te corre el aire y eso también trae mal chi, así que lo aconsejable es que se tape esta ventana con una cortina o con la persiana bien cerrada en el momento de dormir. Esto es muy curioso porque en el momento mío a mí me gusta mucho dormir con luz y en algunos momentos me dejaba la persiana abierta o la ventana abierta para poder que me entrara esta luz. Y al parecer para ellos es recomendable pues que si estás orientada la cama justo debajo de la ventana, pues tenga que estar tapada y cerrada. No es mi caso en este momento, pero en los momentos en los que fueron así fue bastante complicado porque al no gustarme la oscuridad pasaban este tipo de situaciones. También dice que sí es inevitable que tú puedas poner la cama en otra situación que no sea justo con los pies al frente de la puerta, debes de ponerte algo que como que tape, haga de barrera, bien sea una estantería o un baúl o un lugar donde se ponen los pies alto, algo que haga como interferencia para que se pueda tapar este sitio de y haga de contraste, ¿no?, entre la puerta y la cama. También hablan de la importancia de tener un cabecero. Para ello hay que poner, pues no hace falta un cabecero costoso. Para ellos vale con la cortina, vale con un cuadro, vale con algún trozo de madera. Algo que pueda ponerse allí que sea sólido. Porque dicen que es lo que aumenta la seguridad y la autoestima. También hablan de los espejos, que los espejos no deben de estar ubicados en un lugar en donde se refleje tu cuerpo en el momento de dormir. En el caso de que te encante el espejo y lo tengas en tu habitación justo y te refleje, lo importante es taparlo o cubrirlo en el momento en el que estés durmiendo. Y de momento, estos son los consejos que te voy a dar en este Vivi Consejo, más luego te daré muchos más. De 3 a 6 de la tarde, sintoniza Relax FM con Viviana Valencia. Relájate. Escucha la música. Relax. FM. Relájate. De 3 a 6 de la tarde, sintoniza Relax FM con Viviana Valencia. Horas 52 minutos y voy cumpliendo mi objetivo de que me calienten el corazón. Por aquí ya tengo varios mensajitos que me han mandado por aquí a través de nuestro WhatsApp 698-916474. Por aquí me dicen, hola, te escucho siempre, muchas gracias por tu Vivi Consejo. Muchísimas gracias, cariño, un beso muy grande. Me encanta que me calientes el corazón y por supuesto, tú también puedes hacerlo a través de el WhatsApp 698-916474. Por aquí tengo otro mensajito. Y por aquí me dicen, buenas tardes, mi nombre es Wilson. Un saludo muy especial para Viviana Valencia desde Valencia. Muchísimas gracias, amor. ¡Mua! Para todos aquellos que nos están escuchando, saben que nos pueden escuchar a través de nuestra aplicación Relax FM España. O también puedes escucharnos los que están en Madrid a través del dial 91.9 FM y los de Castellón que están en el dial 94.0 FM. Un saludo para todos ellos. Me alegra que la gente de Valencia se esté comunicando con nosotros. Tú también puedes hacerlo, no lo olvides, y además me calientas el corazón, que me encanta. Mándanos un WhatsApp a la radio al número 698-916474. En esta época de conspiraciones, Miguel Bosé ha sido bastante criticado por sus pensamientos un poco adelantados a la época, llamémoslo de esa manera. De 3 a 6 de la tarde, sintoniza Relax FM con Viviana Valencia. De 3 a 6 de la tarde, sintoniza Relax FM con Viviana Valencia. Esta es la tendencia del día en el tardeo de Relax FM. ...16:11... y en este de tardeo con Viviana Valencia entramos en la tendencia del día. Hoy tenemos como invitada a Elena Cuesta. Ella nos va a dar sus consejitos sobre belleza y moda. Buenas tardes, Elena, ¿qué tal? Ana, nuevamente con vosotros, estoy encantada. Antes de seguir hablando, quiero enviar un saludo a todos los oyentes y, por supuesto, otro enorme para ti. ¿Has escuchado hablar alguna vez, Viviana, de armario cápsula? Pues ese es el tema del que voy a hablar hoy. Armario cápsula es una selección de prendas, sobre todo básicas, de corte clásico, prendas atemporales que nos pueden servir para cualquier ocasión. También hay que saber seleccionarlas por temporada, pero unas pueden pasar a otras temporadas porque son prendas básicas y clásicas sobre todo. ¿Cómo potenciamos un armario cápsula? ¿Cómo potenciamos un estilismo con prendas básicas? Pues muy sencillo, potenciándolo con prendas de tendencia o con accesorios de tendencia. Esa es la forma de conseguir un look o un outfit o un conjunto chic, fresco, atemporal, básico sobre todo, pero con mucha elegancia también. Y sobre todo que no pasa de moda. Armario cápsula, armario slow, armario inteligente, tienen definiciones similares, pero hay una cosa que sí se tiene que tener muy en cuenta y que los asesores de imagen recomiendan mucho. Y aquí va mi consejo de hoy. Creen vuestro propio armario con prendas que se adapten a vuestro estilo. Y para tenerlo definido o lograrlo, tenéis que haceros la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que quiero transmitir con mi imagen, con la ropa que he seleccionado para ponerme? Puede ser seriedad, responsabilidad, jovialidad, sensualidad, etcétera, etcétera, etcétera. Sea lo que sea, creará vuestra esencia, porque en ese armario, en vuestro armario, solo deben haber prendas que encajen con vuestro día a día, con vuestra cotidianidad, con vuestros gustos, con vuestros hobbies. Si seguís mi consejo de hoy, conseguiréis agrupar esa ropa que os favorece y a la que le vais a sacar muchísimo partido y a la que vais a defender muy bien. Pero, aunque sean pocas, pero serán las necesarias para resaltar vuestra imagen. Un par de camisas, una en color blanco que es fundamental, otra en otro color, un par de vaqueros, uno en colores oscuros, otro en color más claro. Esas son prendas fundamentales, prendas básicas que la vais a poder repetir temporada tras temporada. Y como una imagen vale más que mil palabras, síganme en Instagram para más información. Me podéis buscar como Elena Miroslava y mi cuenta es @Elena_Mirito. Seguimos en contacto y hasta la próxima. Muchas gracias, Elena, por ese consejo tan, pero tan potente en estos momentos en los que la gente dice que estamos en crisis, pero que realmente la abundancia del universo es totalmente infinita. Esta es la tendencia del día en el tardeo de Relax FM. De 3 a 6 de la tarde, sintoniza Relax FM con Viviana Valencia. María Trinidad Pérez de Mirabete Mili es más conocida como Mari Trini. Esta fue una cantautora de los años 70 y 80. Y bueno, siempre es bueno recordar. Yo te quiero en voz. Este es nuestro número de WhatsApp: 698-916474. Esto es Relax FM. Duele el amor sin ti. Duele el amor. Duele hasta matar. Ana Torroja. Alex. Nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. De 3 a 6 de la tarde, sintoniza Relax FM con Viviana Valencia. Y estoy en mi objetivo de que me calienten el corazoncito. 16 horas 29 minutos. Y vamos a escuchar qué es lo que me dicen por aquí. Hola Vivi, te habla Anthony desde Cullera. Muchas gracias por el consejo de hoy. De verdad que me gustó muchísimo. Me gustó muchísimo. Un beso y un abrazo. Gracias por alegrarme la tarde. Muchísimas gracias, pero muchísimas gracias por ese mensajito tan especial y tan bonito que me acabas de mandar. Un beso muy grande para ti, cariño. ¡Mua! FM, somos tu mejor elección. Tu padre no me quiere ni un minuto al mes. Tu madre. Ay, ay, ay, no me quieren. Por lo menos eso es lo que dice De Vicio. Paraíso. De Tardeo te da el hashtag ViviConsejo. Dieciséis horas 34 minutos y estamos hablando nuevamente de el ViviConsejo. Temprano estábamos hablando de el Feng Shui y les estaba dando yo a ustedes ciertas claves para que obviamente nos podamos sentir cómodos en el dormitorio. Estábamos hablando del cabecero, que nos da seguridad y nos aumenta la autoestima, y que era aconsejable pues ponerlo sobre una pared maciza, sin ventanas. Que si hay ventanas se le ponga la cortina, que se le baje la persiana y que sea de algo macizo, de madera y de un poco tonos claros para que den esa armonía. También hablábamos de los espejos, de qué puede pasar con los espejos cuando los tenemos en nuestra habitación, sobre todo reflejándonos en el momento en el que estamos durmiendo. Dice también que las ventanas son como los ojos de la casa y por ahí es por donde entra la energía de su forma natural, porque por ahí es por donde nos entra el solecito si lo tenemos, y para que se produzca un buen flujo de la energía debemos adornar estas ventanas con cortinas o con estores. que además de brindar intimidad, aportan color y vitalidad. Mantener los cristales limpios de forma que ofrezcan una visión exterior nítida. Abrir regularmente para permitir que el aire circule y se renueve. Esto en el caso de las vigas. Ya pasando a otro tema y saliendo de las ventanas, es que si existe una viga en el dormitorio hay que evitar que quede justo encima de la cama. A veces las estructuras, madre mía, no nos ayudan en este tema, pero es lo que ellos aconsejan. Una viga en vertical puede crear problemas de pareja, ya que de forma figurada los separa. Si la viga está en posición horizontal, puede provocar dolores y enfermedades en la zona corporal que queda expuesta a ella. Si no es posible cambiar la ubicación, se dice que es poner mejor una tela o un dosel sobre la cama o una guirnalda de pequeñas luces o algo de la viga que sea en la viga central o colocar un falso techo para minimizar los efectos negativos. También habla mucho de los aparatos como el televisor y todos los aparatos electrodomésticos. Lo más recomendable es evitar todo tipo de aparatos electrónicos en el dormitorio, como los televisores, los ordenadores, el teléfono móvil y los reproductores de música, porque crean un campo magnético que puede afectar el sueño y la relación de pareja. Madre mía. Yo ya me estoy empezando a poner nerviosa. Pero la verdad que son muy útiles. Yo, como les comentaba a ustedes antes, son consejos que vienen muy bien, sobre todo porque de verdad los notas una barbaridad. Yo en principio reconozco que me costó muchísimo hacerlo, pero al final vi que realmente compensa. Ahora hablemos de la iluminación. Hay que tratar de evitar lámparas de techo encima de la cama. En su lugar, es recomendable usar lámparas de suelo o de sobremesa colocadas estratégicamente para crear distintos ambientes y que además proyecten una luz suave. Esto en los momentos románticos viene muy, pero que muy bien. También hablan de los colores. Aunque la apuesta segura es el blanco, porque genera tranquilidad y sosiego, los colores como el salmón, rosa, tonos tierra, vainilla, limón, verdes y violetas, también en este caso suavecitos, son adecuados para favorecer el descanso. Tratar de que el mobiliario y la decoración sean con muebles minimalistas, porque dicen que son ideales. También un armario muy alto, también como que daña el equilibrio, así que puede ser que lo necesites un poco más bien así como bajito. Esto es un poco contradictorio, porque la gente normalmente suele utilizar el armario bastante alto, precisamente porque necesitan más espacio. Bueno, espero que todos estos consejitos vengan muy bien para ti, que pongas tu espacio de descanso totalmente puesto de estas maneras que te estoy diciendo, y vas a ver que lo vas a notar un montón. Yo te lo digo por experiencia propia. Sé que al principio, cuando no conoces el Feng Shui, cuando lo escuchas por primera vez, empiezas a decir, ay Dios mío, esto es muchísimo. Pero la verdad que no es mucho cuando ya lo tienes puesto y te acostumbras a ello. También hablan de fotos, del orden, de la limpieza. Ellos hablan de que es muy importante mantener el orden, de tener toda la casa limpia, en uso, nada roto. Todas esas cosas también ayudan a que nuestra energía y nuestra vitalidad sea aún más grande, sea aún más enérgica. Y la verdad es que cuando se trata del sueño, nada mejor que estar mejor ubicados, mejor armoniosos, que utilizando todas estas técnicas que se utilizan en el Feng Shui. Muchísimas gracias por escuchar este Viviconsejo. En estos dos bloques de Viviconsejo, hoy hemos estado hablando del Feng Shui, cómo aplicarlo en el dormitorio. Espero que te guste mucho, que lo apliques. Próximamente puedes escuchar estos Vivi consejos en los podcasts de la aplicación de la app de Relax FM. Escúchalos si no has terminado de escucharlos en el día de hoy. Y continuamos en este de tardeo con Viviana Valencia. Hoy hablaremos de psicomagia, así que no te lo pierdas. De 3 a 6 de la tarde, sintoniza Relax FM con Viviana Valencia. Relax FM. Somos tu mejor elección. Horas 41 minutos. Laura no está. Nick. Laura se fue. Y es que podrán robarte las ideas, pero nunca el talento. Y cuando la tienes, cuando tienes tu talento, así se cumplen tus sueños. No encontrar en tu abrazo el sabor de los sueños que Laura me robó. Si me enredo en tu cuerpo, ya sabrás. Por supuesto que Laura no está. Laura, estás por la mañana. 16 horas 45 minutos. De los besos que Laura me robó, me robó. De 3 a 6 de la tarde, sintoniza Relax FM con Viviana Valencia. Escucha todos nuestros programas en formato podcast en las diferentes plataformas y en nuestra aplicación Relax FM. Relax FM. Somos tu mejor elección. Horas 49 minutos. Por aquí, Paulina Rubio. Todo mi amor. Relax FM. Somos tu mejor elección. Horas 5 minutos. Y aquí estás escuchando Más de lo que te imaginas. Desacatados. Esta es una de las de los temas musicales que me recuerdan mi adolescencia. Espero no del todo mal. De 3 a 6 de la tarde, sintoniza Relax FM con Viviana Valencia. ¿Te encanta la psicomagia? Viviana Valencia te dirá cómo se hace. Horas 9 minutos y llegamos a esta sección de psicomagia. Quiero que tengas en cuenta varias cositas y una de estas es los niveles emocionales, mentales, espirituales que puedes tener en el momento de hacer un ritual. Obviamente también hay que tener en cuenta el nivel físico. Este sobre todo es uno de los más importantes que tienes que tener en cuenta para cuando vayas a realizar algo de psicomagia. Te voy a hablar de estos 4 niveles que tienes que tener en cuenta cuando tú vayas a realizar algo que tenga que ver con la psicomagia, porque si no los tienes en cuenta, es muy probable que cuando vayas a realizar la psicomagia no se realice, no se materialice. Y pues la verdad es que cuando nosotros hacemos algo que tenga que ver con la psicomagia, queremos que se nos cumpla. Obviamente para eso es que lo hacemos. Más que utilizar productos naturales como plantas, como aceites, como algún objeto con el que nosotros queramos simbolizar nuestro ritual de psicomagia, es importante tener estos cuatro niveles que te estoy hablando. Uno de ellos, obviamente, el primero de todos es el nivel físico. Hay que aprender a escuchar nuestro cuerpo físico, a escucharlo en su totalidad, porque realmente él es muy sabio, te manda señales, y te manda señales cuando tienes tus malestares, tus dolencias. Siente tu cuerpo. ¿Por qué te digo esto? Porque en el momento en el que tú vayas a realizar tu ritual de psicomagia, tienes que encontrarte en bienestar, en armonía contigo mismo. El día que tú no te sientes en balance, no es un día acondicionado para realizar el ritual de psicomagia. Cuando vas a realizar esto, tienes obviamente que sentir el día como que fluye, ¿no? Como que va feliz. Algunas veces tenemos que planificarnos para realizar algún tipo de ritual de psicomagia. Por ejemplo, pues vamos a pedirle a el arcángel Miguel, que es el del día domingo, para que me proteja. Un ejemplo, y quiero realizarlo el día domingo porque es el día domingo, el día del ángel. Pero resulta que el día domingo, no sé, te levantaste con ganas de no hacer nada y no estás como muy predispuesto porque de pronto el día sábado estuviste en un día de muchísima actividad y entonces no puedes tener como que toda la actividad alerta y puesta para realizar el ritual de psicomagia el día domingo. Entonces no lo hagas, no lo hagas porque no estás en una predisposición para realizarlo. Así que primero tener en cuenta cómo nos encontramos nosotros en nivel físico. Después pasamos a lo que es el nivel emocional. Obviamente es importante tener en cuenta nuestro estado de ánimo. Como te dije anteriormente, si te encuentras así como de bajón, si no te encuentras en felicidad, si no te encuentras en tranquilidad para realizarlo, es mejor que no lo realices. Ahora, si sabes separar estas situaciones y si tú en ese momento respiras profundo y dices, bueno, voy a respirar, voy a calmarme, voy a tranquilizarme, voy a sacar la alegría, la energía y la capacidad que tengo para realizar este ritual de psicomagia, medita, ponte en equilibrio contigo mismo, contigo misma, y vas a ver cómo entonces vas a entrar en esa paz y en esa tranquilidad para poder realizarlo, si es que ya tienes todo planificado para realizar tu ritual de psicomagia en ese día. Otra de las cosas a tener en cuenta es obviamente el nivel mental. Muchas veces tenemos muchos prejuicios, muchas creencias, también tenemos pensamientos positivos como tenemos algunos pensamientos que no son tan positivos. Cuando nosotros nos encontramos en esta situación, tenemos que tener mucho cuidado con la mente cuando vamos a realizar nuestro ritual de psicomagia. Porque cuando nosotros lo estamos realizando y estamos pensando en, bueno, esto no me va a salir bien porque se me cayó el aceite. Esto me quedó la vela un poco torcida. No, la veo rara. Ya desde que empiezas con estos pensamientos, vas restándole al ritual de psicomagia. Así que lo importante es que cuando tú empiezas a hacerlo, si la vela se torció, por algo será. El universo lo quiere de esa manera. Se cayó el aceite y no pude ponerle el aceite que yo pensaba ponerle. Genial, perfecto. Ese aceite no era el que tú necesitabas. O sea, empieza a ver que todo lo que te está pasando, si esto se ha dado de esta manera, es porque simplemente ese elemento no lo necesitabas para tu ritual en función. Y obviamente tener en cuenta el nivel espiritual. Si vas a hacer un ritual de psicomagia, que sea porque realmente crees en estas cosas, porque si tú dices, voy a hacerlo por no dejar, esto voy a hacerlo a ver si de pronto, pues no pierdas tu tiempo, tu espacio en realizar estas cosas, porque tú debes de tener tu creencia afianzada, creer en los elementos, creer en la magia y creer que de verdad este conjunto de cosas te van a resultar bien para ti. Yo en mi caso, obviamente, pongo toda mi creencia, todo mi amor en ello, y cuando lo hago con la intención de que obviamente mi ritual de psicomagia va a salir y me dejo fluir. Ya se llegará el momento en que aprendas a que en el ritual de psicomagia hay que dejarse fluir. Toca las plantas que crees tú que te van a servir, toca los aceites que crees tú que te van a venir bien, siente en tu corazón qué vela, qué color, qué ángel, qué te puede ayudar a ti a conectar con los elementos para poder equilibrarte y realizar un buen ritual de psicomagia. Y ya con todos estos puntos de niveles puestos en vista, ya con esto ya puedes empezar tú, obviamente, a hacer tu ritual de psicomagia. Espero tengas muy en cuenta estos cuatro niveles que te he puesto a disposición en el momento de realizarlo, que le saques provecho, porque te aseguro que de esta manera cualquier ritual de psicomagia que tú realices será bastante, pero que bastante efectivo. Así terminamos nuestro primer bloque de psicomagia del día de hoy. Luego te comento más cositas. Gracias. De 3 a 6 de la tarde, sintoniza Relax FM con Viviana Valencia. Escucha todos nuestros programas en formato podcast en las diferentes plataformas y en nuestra aplicación Relax FM. Horas 17 minutos y vamos a escuchar un poquito de la tierrita, en este caso de la mía, la tierra del olvido. Esta, a pesar de que es con Carlos Vives, también tiene varios autores que lo acompañan. Espero que te guste tanto como me gusta a mí. De 3 a 6 de la tarde, sintoniza Relax FM con Viviana Valencia. Esto es Relax FM. Horas 23 minutos. Y se llegó el momento romántico. Es el amor quien llega. Ana Gabriel. Relax FM. Somos tu mejor elección. Horas 31 minutos. Te quedas escuchando ¿quién? Pablo Alborán.